Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 692, grabados el lunes 5 de noviembre del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy especial, tenemos acá en el estudio a Puto Des, bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. I'm Batman. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio que han donado para que la masita de Behavior pueda bailarnos de una manera muy seductora son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros y el compadre Kiko. Así que muchísimas gracias a todos ellos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visita comicicos.com y aprieta el botoncito de donaciones y pídatelo así un montón de veces. Pídatelo la cantidad de veces que usted quiere que la masita de Behavior le acaricie el... Más adelante lo voy a decir. Me adelanté. Sí, hombre, ¿qué pasó? Hoy fui yo el precoz. Sí. Hubo introducción de podcast precoz. Sí, hoy fue una introducción de podcast. Hoy se me disparó rápidamente el... O mejor dicho, me adelanté yo al piripiri. Pero primero dice tiri, tiri, tiri. Sí, sí. Antes de decir piripiri. Sí, sí. O sea que se te disparó el tiri. Sí, cabal. Me dijo tiri y yo ¡pah! No pude controlarme. Tuve que hacer el chiste tempranamente. Señoras y señores, queremos agradecerlos a los que están también viéndonos en el YouTube. Bien entretenidos viéndonos. Por los que solo nos escuchan, los que nos escuchan en Spotify o que nos escuchan por iTunes. Le recordamos que también nos puede ver en YouTube. Y ahí puede darse cuenta de la belleza que se está perdiendo. Ahí donde nos banean, si ponemos cualquier cosa que me parezca copyright. Exacto. Y pues el yoga que esté ahí ya lo van a tapar. ¿Cuál yoga? No hay ningún yoga. Con la barrita así como que es testigo. Sí, sí. Protección de testigo. Va a hablar así. Un punto azul. Lo van a censurar a los japoneses. Le van a poner una barrita. ¿Quién será ese? Nadie va a saber qué es. Pero escupe. Señoras y señores, es un mosaico pixeleado que escupe. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando toda la semana. Es el Box Office. ¿Sí? Es que es cuando el piripipi es cuando vamos a hablar. Porque todos estos episodios son 69 algo. Ah, sí. ¿Qué sería el 692 que estamos ahorita? 69. Un tipo todo enrollado. Es un 69 con encima de qué? De una colchoneta. De una así. Anaconda, no. No, o sea, está enrollado. No. Es un 69 con un pato encima. ¿Quién te lo tiene? En la nuca. Sí. Bueno, número 5. Yes. Es Halloween del 2018. Votaron desde la 1 hasta la posición número 5, pero ya están tranquilos porque hizo un montón de dinero. Hizo 10 millones de dólares este fin de semana pasado y lleva 150 de 10 que costó. La número 4 ya la bajaron también, la versión 2018 de Nace una Estrella. Hizo otros 11 millones. ¿Ya la vieron? No, y jamás la veré. Y lleva 165 en Estados Unidos de 36 que costó. Así que otra que le dio súper bien. Y de ahí las primeras tres posiciones de la semana son debuts. Oh. La número 3 es Nobody's Fool o el tonto de nadie. Uh-huh. No sé de qué trata. Ese hizo 13 millones. El director es y escritor es Tyler Perry. Oh, okay. Y es una película de dos chicas que... Bueno, una mujer que la sueltan de prisión, se va y se encuentra con su hermana y luego se da cuenta de que su hermana... Ah, es drama. Está teniendo no, una... No, hermana, no drama. Es una comedia. Está teniendo una relación online. Ajá, ¿con? Con alguien que puede que no sea quien aparenta. Con Madea. Algo así. Ah. Bueno, ok. Qué bueno que se diversifica el tipo este. Uh-huh. Número 2. El Cascanueces y los Cuatro Reinos. En esa sale Morgan Freeman. La de Disney. Morgan Freeman. Esa hizo 20 millones. No dice cuánto costó. En el póster de esa película, la que sale en primera plano, parece la Kristen Krug, pero muy, muy jovencita. Mackenzie Foy, ¿no se llama ella? No sé. Sale la Keira Knightley, Morgan Freeman y Mackenzie Foy, dice. Vamos a buscar Mackenzie. Aquiles Foy. Sí, Foy. Oh my God. Uy, uy, uy. Ah, pues sí, es Mackenzie Foy. Bueno, de ahí la número uno que ya la fuiste. Qué guapita. Qué niña más linda. La Rhapsodia Bohemia. Buenísima. Buena movie. Con Freddie Mercury y con Mr. Robot, como Freddie Mercury. Con Mr. Robux. Hackea ahí todo el box office. Porque se hizo 51 millones de 52 que costó. Que ya para la otra semana ya hizo ganancia. Esperamos. Por ahí vi a alguien, no me acuerdo quién lo puso, pero dice, después de esta película Rhapsodia Bohemia, que nadie se asuste de que otra vez empieza a sonar en el radio la música de Queen. Ajá. Y eso le va a hacer, el mundo necesita esa, ¿cómo es que puso? Reforestación de buena música. Mira, ¿sabes quién es la Mackenzie Foy? La que sale en Nutcracker. Es la que, y también es la que salía de niña de hijita de Twilight. ¿Hijita de Twilight? Era la niña, la bebé, que era la hija del... El bebé así todo friki. La última. Que creció bien rápido. Ah, ok. Yes. Una cosa por otra. Es Guambira. Me llama la atención que casi no hay nadie en YouTube, en el chat. No, están todos. Este fin de semana fue cambio de hora en Estados Unidos. No sé si en otro país. Creo que en México también. Si es por eso. Sí, también. Así que ahí está. Puede ser que todos se conecten una hora después. Estoy en el trabajo todavía. Creo que me salió aquí como de casualidad. Sí, bien casual. Yes. Bueno, con eso llegamos al final del box office. No necesito oír lo que está diciendo. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Bohemian Rhapsody. Señoras y señores, continuamos nosotros. Lo que ustedes han estado esperando también escuchar son... Las noticias geekas. Adelante, Don Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana? Hablando de Netflix, quienes no publican información de cuánta gente ve sus programas, hay una firma que hace análisis de streaming a nivel internacional basada en California que publicó... Análisis. Acaba de publicar ahí unos estudios. Uh-huh. Y lo presenta en números relativos, en porcentuales. Sí. Básicamente diciendo... Yo creo que es una que lo hace en base a tweets. ¿Tweets? Yo no sé si será la misma. Uy. Esta se llama... leí una que en base a tweets. Jump shot. Fíjate que ni idea cómo lo hace. Pero lo que publicaron es que la segunda temporada de Luke Cage perdió el 59% en comparación a la primera temporada en su primeras dos semanas. Pero bueno, la caída fue el 59%, dice, no dan números totales, y que Iron Fist fue del 64%. Sí. Entonces, ellos dicen, bueno, la caída fue tan grande que fue lo que hizo que justificara la cancelación. Y una semana después publicaron los números relativos a la primera semana de Daredevil. Y Daredevil cayó 57% comparando... temporada 3 con 2. Jessica Jones no han dicho. No lo han publicado. Y lo interesante es que dicen que da la impresión que la caída de 57% no es tan grande. El problema es que ellos solo están hablando de porcentajes. No sabemos el volumen, el número real. El volumen original, digamos. El original, cabal. Porque da la impresión que Netflix aún está contenta con Daredevil. Mm. Pero aún, con Luke Cage dijeron... Y Iron Fist... Muera, hijo de puta. Ok. Tiene sentido que esa sea la razón, pues, si es que en realidad esa data es fidedigna. Pero igual, no sé qué tanto tiene que ver con los... Bueno, o si es solo la cereza del pastel de los motivos que ya habéis dicho antes, de que tipo con Luke Cage entraron... Netflix o alguien a intervenir en el cuarto de escritores y que dijeran, salud. Sí. Hablando de Netflix, sé que este es episodio de Netflix. Uh-huh. Por ahí salió una noticia de que si querían ver She-Ra, la princesa de poder, debuta este mes. Debuta el otro lunes, por cierto. La adelantaron, ¿verdad? La adelantaron 3 días. Ah. Iba, sí, qué raro que debuten lunes. Siempre son jueves o viernes. Deja el 13, sí, lunes 13. Creo que el lunes. Lunes, no, es martes 13. Uy, martes 13. ¡Oh, no! ¡La suerte! El de la suerte. No, no. Entonces, sí, va a debutar el 16 de noviembre. Pero la adelantaron un poquito, así que regocíjense. AMC anunció hoy que a pesar que el personaje de Rick Grimes de la tristemente célebre Walking Dead lo están sacando de la serie, creo que ayer fue el último episodio donde pero no lo matan. ¿Y cómo lo sacaron? No, ni idea. Yo paso por ahí. Sí. Pero mira, tiene que haber sido algo interesante porque lo que anunciaron hoy es que van a hacer 3 películas de televisión centradas en él, en lo que hace después de la serie. Supuestamente él está escapando de unos zombies. Y eso lo hace todos los días. Cruza un puente que tenía dinamita abajo. El puente viene él con la... Y le dispara a la dinamita para que todo el vergo de zombies que venían atrás de él no pasen a la comunidad esa que tenía en ese momento. Este es un spoiler, por supuesto. Y... Spoiler, man. Desplota el puente y con todo y él. Entonces la Mara asume que está muerto. Ok, sus amigos asumen que está muerto. Y los zombies también. El puente. Va a comer a otro lado. ¿qué dice ahí? Que Sabrina hasta van y que se echó 4 hoy. Ah, ok. Carlos Díaz, yes. Bueno, hay otra noticia del Ewan McGregor. Ajá. Él ya está anunciado que va a ser el papel de Black Mask en la película de Birds of Prey contra ¿cómo se llama? La Harley Quinn, Huntress, Gatúbela y todas esas. En la película, sí. En la movies. Leíste que BBC America ya ordenó una serie basada en Discworld. Ah, sí, sí. Del Night Watch. Basada en Night Watch. La policía de 8 episodios y se va a llamar The Watch. Hay una historia específica, un grupo de historias que se llame así o... No hay. Pero, cabal, vea, dentro de todo Discworld ahí están las historias de las brujas de este reino. Están las historias de Rincewind, que es de la Academia de Magia. Y después hay historias de The Watch. Ah, okay. Entonces, es un grupo bien específico. Porque no han dicho si se van a basar en alguno de los 41 libros específicamente. Hay bastantes historias ahí. Por cierto, esta es la de las historias que escribió Terry Pratchett. Que en paz descanse desde el 2015. El finado. No dijeron fecha cuándo la van a sacar. Por cierto, la noticia que traía realmente era que el fin de semana pasado fue BlizzCon. Fue la, la convención solo de Blizzard. Y los juegos de Warcraft, Diablo, Starcraft, todo eso. Entonces, se les hizo un deber porque anunciaron un juego de Diablo. Pero era un juego para móvil, para dispositivos móviles. Y entonces, toda la mara, la expectativa que tenían por así como que pistas que había soltado, así, todo eso, algo relacionado con Diablo. Y la mara inmediatamente se fue, Diablo 4, la continuación, porque el Diablo 3 salió hace 4 o 5 años, tal vez. Entonces, toda la mara así emocionada, al punto que Blizzard tuvo que sacar un anuncio en su blog, diciendo, ahí mire, hemos visto como que están muy emocionados, pero estamos desarrollando un montón de proyectos relacionados a Diablo. No todos están completos, o sea, como diciendo... Matando su chucho a tiempo. Ajá, como diciendo, ahí miren, Mara, cálmense. Así, ¿no? O sea, yo que el balance, porque sí querían que la Mara se emocionara por Diablo, pero no tanto, o no por ese específico. Bueno, la cosa es que salió y dice, bien, entonces Diablo para móviles, y la Mara, ¿what the fuck? Y, o sea, queríamos para PC. Odio. ¿No? ¿Qué? Entonces, ¿sabes qué fue lo que por ahí estuve leyendo? Porque a mí me agarró de sorpresa. ¿Cómo es posible que la Mara escupa tanto veneno y odio en contra Blizzard por un juego de Diablo? Va, está bueno, va a ser en móvil, pero pues si tanto te gusta Diablo, comprarlo en móvil y jugarlo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, los móviles. A menos que sea el mismo juego que ya jugaste. Fíjate que eso, incluso eso creo que porque la Mara estaba o queremos o diciendo, pues sería chivo o la continuación de Diablo 4 o un remaster de Diablo 2. No, pero ¿sabes qué pasó? Sí, yo estuve investigando por qué el odio tan visceral. Aparentemente es porque contrataron a una empresa, a unos developers outsourciados. Una compañía china que se llama NetEase. Para que ellos hicieran el juego. Entonces, como que, puya, y ni siquiera lo hizo Blizzard el juego, ¿me entiendes? Entonces, como que eso es lo que más les ha dolido a los fans. Se sienten... Decir como que, puya, estos chavos vinieron y contrataron a saber a quién, a que hicieron un juego cholero. Porque esa es la palabra que ocuparon, un juego cholero, un shitty mobile game... de Diablo, cuando no todos estábamos esperando. Pero esa es la impresión de que, ah, juego, mierda. Pero. Pues nadie lo ha jugado. O sea, muy pocos lo han jugado, creo yo. Lo ha jugado la Mara, en la convención ahí estaba, pues. En estaba el demo y todo eso. Y la Mara salió feliz, ¿verdad? O sea, todo estaba lo que bueno. Que es que, qué chivo este juego. Y la compañía esta, NetEase, que es una compañía china, ya ha colaborado desde hace un montón con Blizzard. Para hacer como que la traducción de juegos de Blizzard a China. Porque en China hay varios cambios que le tienen que hacer. Por ejemplo, zombies no puedes mostrar en... O sea, los undead son otra cosa. O sea, les han ayudado un montón en localizar el juego a China. Pero un problema que sí tienen es de que los mismos de NetEase tienen sus propios juegos. Y uno de esos juegos es un Diablo. O sea, un Diablo lookalike, ¿verdad? Con interfaz bien diablesco. Entonces la Mara los acusó. No, puta. Hicieron un reskin del juego de esta Mara. Y solo le pusieron los logos de Diablo y estuvo. Pues, no, y los de Blizzard, no, explicando. Así que no, mire, el arte y todo es hecho por nosotros. Y la interfase. O sea, ellos ya tienen años de estar desarrollando para móvil, entonces la interfaz que les ha salido es bueno, pues, entonces por eso lo adaptamos. Pero igual se han visto mal, pues, se han visto mal. Y la forma que lo anunciaron y que manejaron la reacción de la Mara, porque la Mara en el momento los abucheó, pues. Cosa que nunca se ha visto en BlizzCon, donde están los fans, los meros fans. Entonces, también así, hay crítica ahí. Ok. Pero sí, es que vale un odio muy... o sea, está pagando el muerto este jueguito porque no anunciaron el juego que la Mara esperaba por algún motivo. Okay. Anunciaron que en la serie de televisión Gifted, la de los mutantes, ya comenzó la segunda temporada y en esta temporada van a introducir a los Morlocks como mutantes que son los mutantes que es... cambian físicamente. Y sus enemigos, los Leslocks. Entonces no se pueden confundir los Les Open. Los Leslocks. Ah, sí, los... En medio Morlocks, el otro Les Open. En medio de la población humana, entonces son los que Morlocks. Viven en el... en áreas subterráneas. Ah. Y cuando los de Gifted... Yo sí. ¿Qué está hablando? Pero ya salieron, ya salió el episodio. Salieron. Entonces, cuando salen los Gifted que están huyendo y les piden protección, les dicen, miren, la única forma para que ustedes, que sí son, parecen humanos, se queden aquí. Son muy aquí, bonitos. Aquí todos son deformes, se tienen que tatuar una letra M sobre el ojo derecho. Y no hay un Bishop. Como Bishop en el futuro. No hay ninguno de que se llame Bishop. No. O que tenga poderes para solo absorber. Hay un bicho, que es diferente. Ok. Ok. ¿Tú lo sabías? Sí. Todo tranquilo. Yo quiero preguntar si hay noticias. Porque terminé finalmente de ver Gravity Falls. Ajá. Uy, qué bueno. ¿Y hay noticias de una tercera temporada? No. Ya dije, no, dijo el fulano, ya se terminó, se acabó. Uy. Eso terminó hace como 3 años. Sí. No hay película, nada de eso. No. Ah, okay. Lo que publicaron para niños fueron los diarios. ¿Especial de Navidad? No. Ah, de veras. Sí. No son exactas. Son como un cómic. No hay estructura de cómic y te cuentan diferentes leyenditas ahí del pueblo. All right. Nice. Muy bien, señoras y señores, nosotros entonces continuamos con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado en esta ocasión. ¿Es el que te mandé, Ticomán? No, este es uno con temas sugeridos por hoy. Escuchas que mandaron miles de temas. Este fue el único que le saqué un 10 en 10, porque todos los demás eran como que, bueno, salen 3, 4. Ya, ahí quedó. Entonces, estos son 10 en 10 cambios a cómics basados en cambios hechos en adaptaciones. Entonces, por ejemplo, el número 1, Loki. Ahí está, ¿ves? Tienes al Loki de la Marvel, que era un viejo, pues, un maitro. Así con los uniformes cachudos. Uh-huh. Salió la película, llegó Tom Hiddleston ahí todo bonito, bien peinadito a hacer el papel de Loki. Y inmediatamente en los cómics lo cambiaron y lo hicieron igualito. Hasta solo le agregaron una que no se rasuraba, una barbita así media. The 5 o'clock shadow. Ah, mira, y, esa, yeah. Y esos cachos así que quedan como hacia enfrente y atrás. Son de la película y de ahí los copiaron al cómic. No, sí, pero el casco de Loki siempre ha sido así, todo cachudo. Pero no eran esos cachos que ya de los 60. Es que ahí por el ángulo, tal vez. Ah, ¿no? Pero sí, siempre. Siempre ha sido como para enfrente. Ah, qué bueno. A veces le cambian y le ponen una como coronita, una decoración así medio rara, pero usualmente vuelve a los cachos. Ah, cool. De ahí, pues. Ya iba a salir. Conoce a Loki. Bueno, lástima. Número 2. Nebula. Que ahí pueden ver a Nebula como se veía en el Infinity Gauntlet. Uh-huh. Que era una tipa. Y tenía el guante. En Infinity Gauntlet le quita el guante a Thanos. Y después ella combaten contra ella. Esa es la mala de esa serie. Pero era una chava piel azul con un subleotardo ahí bien genérico, pues así nada espectacular. Uh-huh. De ahí, pues. Uy, fue, o sea que el diseño que le hicieron para la movie fue bien rebuscado. Sí, fue puta fumado, cabrón. Primero rasuren la cabeza, péguenle pedazos de metal ahí a la cara. Pero le quedó chivo el diseño. Y pongan a la Amy Pond de actriz. Entonces la mara, oh my god. Entonces, ahorita esa imagen de As Guardians of the Galaxy, o los guardianes del culo. Pues sí, y es pues sacada de la película. Pues. Hasta tiene la grapa esa en el ojo izquierdo. Nice. Bueno, de ahí número 3. Otro de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord. Ahí está. Ahí medio se parece la. Nada la que máscara, ver. Pero sí, el traje era como militarizado. Es más, ese traje como de soldado con su casquito así raro, ese es como segunda versión. Eso te iba a preguntar, que si ese traje era, ¿qué tan constante era? Originalmente el traje de Star-Lord era así como bien de superhéroe, parecía, parecía más el de Nova, que el que tiene ahorita. Entonces, salió la película y ya básicamente es. La máscara, sin casco, o sea, se le ve el pelo. Y un su trench coat. Si vos lo ves, el diseño de la película se parece más al Grifter. Sí, bien parecido. Original, que al original Star-Lord. Bien parecido. Y después de eso, pues ya le cambiaron el hasta las pistolas. Sí, las pistolas y todo. Uh-huh. Y hasta la Kitty Pryde, que por un momento ella estuvo en la serie de Guardianes de la Galaxia, uh-huh. Liderando el equipo, hasta ella tenía el casquito así y todo. De ahí número 4, Nick Fury. Ahí está Nick Fury chelito, que en las películas fue Samuel L. Jackson y pero primero fue Huff, ¿no? Huff, sí. Sí, pero ahí no hubo cambio, pues, o sea, como esa película tan irrelevante que no hubo ningún cambio. No, este pero, caso especial. Sí, a ver, caso especial. Dale. Uh-huh. El universo Ultimate. Sí, correcto. Realmente el diseño. De ahí lo sacaron. Lo sacaron. Yo correcto. Hubiera puesto el original al. No, pero tenés razón, porque tú dijiste que el otro medio hizo el cambio y hoy. Es que En Ultimate siempre Nick Fury fue Samuel L. Jackson, básicamente. Uh-huh. Pero en el universo Marvel normal era Nick Fury y Chelito. Y hoy, y sí, hoy, tenés hoy, razón. Se rebuscaron y dijeron, no, tuvo un hijo con una chava y le salió morenito y después perdió el ojo. Y se llama Nick Fury. Y se llamaba Marcus Johnson, uh-huh. Pero hoy se cambió el nombre y es Nick Fury Jr. Uh-huh. O sea, sí, lo hicieron llegar, ahora, pero con ahí calzador. Nadie dice, ese es blackwashing. Hubiera sido al revés. ¡Ah, whitewashing! Esa tenía pero que el verdadero Nick Fury sí pasó todo lo de Secret Wars, que se quedó ahí en la luna y todo el onda esa. No, es sí, que eras el sí, Watcher, sí, sí, que es el sí, nuevo Watcher. Sí, eso sí. Sí, sí, sí, eso, esa fue la forma, o sea, de quitarse. Ya, yeah, ok. Vean. No, y eso que decís es porque, o sea, es menos común ver a un uh-huh. afroamericano en un papel así protagónico, por eso es que... bueno, número 5, Harley Quinn. La original tenía traje de Arlequín, que es más, esta es adaptación sacada de la serie de televisión. O sea, ahí nació Harley Quinn, después la llevaron a cómics y mantuvieron el traje que tenía en la serie de televisión. Raúl Costa. Animada. Serie animada, Batman. Ahí nació. Mira, Raúl Costa. El productor hasta quitó nuestra imagen para disfrutar bien de las diferentes diseños. Pero esa... Esta, la de en medio, la del juego. La adaptación no fue la película la que hizo el cambio, sino que uh-huh. fue los juegos de Asilo Arkham. Uh-huh. Ahí fue que la cambiaron, le pusieron trajecito. Entonces, después de eso fue que ya esa salió en New 52. Ya los reboots estos de que hizo la DC. Y ya le quitaron el traje de Arlequina y ya le pusieron un traje así. ¿Cómo lo describirías? ¿Corset? Tiene un corset y así más. Un traje más, sexy. Un traje más de stripper. Más de stripper haciendo cosplay de Harley Quinn. Ya. Yeah. Sí. Right. Y ese mantuvieron para la movie. De ahí, deja ver. Esta es la única de DC, porque todas las demás. La número 6. Esta ya la habíamos medio mencionado. Blade. Que es su primera. Le hicieron bastante cambio en la película. Creo que este fue un caso en el cual mejoró un poquito el personaje con los cambios que le hicieron. Su primera aparición era un cazavampiro con un traje X y andaba su... Morado con verde, puta. Parecía el Joker. Son colores de malo. De malo. Era daltónico. Pues. Este era el malo de Lex Luthor. El oponente Joker. De Drácula. Que la serie era Drácula. Ah, no era. Sí, él era cazavampiro. Era sí, el malo, sí. Es cierto. Y esa volada así de Chewbacca que anda... En el pecho, era cuchillos de madera, o sea, eran como para meterle la estacada a los vampiros. Entonces, cuando salió la película de Wesley Snipes, ya así con sobre todo de cuero y así todo, y con las armas como era de plata. Era chivo el diseño. Sí, chivo. Uh-huh. Entonces, ya después de eso lo cambiaron en la serie cómics, y no solo eso, le actualizaron los poderes. Pero la manera de matar vampiros sí la mantiene. Sí, entonces, sí. No, pero los poderes también. Antes solo era. Sí. Mata vampiros. Antes era inmune a mordidas de vampiros. Okay. Se acabó el tiempo. Ah, no. Así es, no, esta es regla irrompible. Déjame ver la número 7, New X-Men. Ahí pueden ver arriba los X-Men en su diseño noventero. Uh-huh. Todo colorico, todo así, diferentes diseños de uniforme. O sea, realmente no eran uniformes porque era cada quien tenía, o sea, su traje. El uniforme era que tenía una X. Eso era todo. Entonces después en el 2000-2001 por ahí se... Adivinen a dónde la tenía. Las primeras películas de X-Men. Todos con el traje de cuero negro, que hasta en la película hacen el comentario que quieres spandex amarillo. ¿Tuvieron uno amarillo? ¿Tuvieron un uniforme amarillo antes, no? En First Class salieron con un uniformito amarillo. No, pero fue en las películas más recientes. En las películas, pero no fue en los cómics que tuvieron en un cómics, uniforme medio amarillo. En su origen, en los 60s, era amarillo con azul. Ajá. Y por un tiempo, en la época antes de este número uno de Jim Lee, uh-huh. tuvieron con un trajecito amarillo que le quisieron volver a poner uniforme. Pero nunca negro. No. Y ya. Salió New X-Men y ahí estaban. Uh-huh. ¿Qué más? Deja ver. Ah, Hawkeye. Está Hawkeye con su máscara que parecía Wolverine. Sí. Y la hacha en la cabeza. Después salió... ¡Hello! I am Hawkeye. ¡Hello! You killed my father. I'm Hawkeye. Hospital. Por Hanoi, de puta. El Hanoi. Sí. Entonces ya salió la película y era así todo cool, con todo desmangado y con su diseño que parecía flecha en el pechito. Uh-huh. Y sin máscara y con el pelillo así todo así estilizado. Todo, sí. Y ya después de eso, en las series siguientes que salió, la serie con David Aja y Matt Fraction, le adaptaron básicamente ese uniforme, pues solo medio le cambiaron el diseño. Nunca me gustaba el original morado, fíjate. Mm. Sí, ese nunca me gustó. Y más que andaba con una como faldita. Uh-huh. Sí, correcto. Es cierto. Un taparrabo tenía. Taparrabo. Si quitas la foto nuestra, dice el taparrabo. Deja ver la número 9. Lanzatelarañas orgánico de Spider-Man. Oh, shit. Ahí está. Entonces ahí pueden ver el lado izquierdo. Ahí está hablando de lanzatelarañas. Uh-huh. Y que tiene sus recargas en el cinturón, tiene los cartuchitos. Ajá, como siempre ha sido. Ajá, sí, como siempre ha sido. Qué feo se ve esa mano, no es por nada, pero qué horrible se ve dibujada esa mano. No, eso es clásico, dibujado por Steve Ditko. Damn. De ahí, de ahí salió la película con Tobey Maguire. Ahí dijeron, ah, vale. Ese no es Spockmara, es Tobey Maguire. Y ya tira las telarañas desde los brazos. Entonces, no se preocupó en hacer las telarañas. Uh-huh. Entonces, después hubo una historia toda extensa en Spider-Man donde se enfrenta con una chava que era como avispa, pero así mística, y quería consumirlo a él porque las avispas en la naturaleza consumen, o sea, usan arañas para poner sus huevos ahí. Entonces viene y lo agarra y después hasta se transforma en araña el Spider-Man, pero después se transforma y sale él otra vez ya de las arañas orgánicas. Y hasta podía controlar insectos en esa época. Lo deshicieron entonces. Deja ver. Y el número 10. La Shuri. Shurin Funflies. Maceta. Está la Shuri. Su primera aparición era... Uy. Ahí está la hermana de Black Panther. Era una chavita africana. Gracias a Dios la cambiaron. Chavita africana sin tanto adorno. O sea, tiene su pelito corto realmente. Ya, cero diseño. Ajá, o sea, realmente... Fíjate que el único diseño que vi que le mantuvieron eran los aretes esos de aro. Ajá. Que tenía. Y ya. Esa foto que pusiste de ella, esa foto está chivísima. O sea, el diseño de ella, de su personaje, es bien chido. En Black Panther. Ajá. Sí, sí. En Black Panther. Y en Avengers sale ella con su pelito así más arreglado. Ya con más personalidad, así como que más... Pero en más originalmente sí, ella era inteligente y todo, así como la ponen en... Fíjate que no. No. No, era... ¿Y ahora? Ahora sí. Ya le cambiaron no solo el diseño, sino que también el concepto, así que es genio y técnico y tal. Ella, por un tiempo, fue Black Panther. Uh-huh. Que cuando el T'Challa estaba hecho mierda, ella asumió toda esa habilidad. Así que algo tiene. Right. Ahí está. Está bueno. Está. Muy buen 10 en 10. Mira, y hablando de inteligentes, uh-huh, ¿quiénes son así? ¿Quiénes serían los equivalentes en la Marvel, que están todos los Illuminati, los inteligentísimos? ¿Quiénes son en la DC los inteligentes? Nadie. Todos son pendejos. Batman sería el más... Deja ver, así como científico. Hablando de un patrol, Niles Coulter es siempre como científico. Palomísima está... ¿Quién es el que los rescata? El que los rescata. Y cuando hicieron lo de Atom, OMAC. Está Atom. Atom. Está Will Magnus, el que hizo los Metal Men. Mira, y cuando hicieron aquella onda de OMAC, ¿no eran ahí como que algunos los más cocos los que tenían que ver con eso? No, OMAC lo hizo Batman. Batman hizo OMAC. O sea que Batman es paloma, no solo detective, ¿no? Que hace computadoras y así con nanotecnología y toda la mierda. Okay. Steel también lo ponen de inteligente, porque es un tipo Iron Man. Ah, el papá Iron de Brainiac, ¿verdad? ¿Ah? Brainiac. Sí, pero es malo. Pues el papá de Cyborg. Sí, bueno, no está muerto. Pero el papá de Cyborg no, ni mierda, según la película, las cajas madre fueron las que hicieron todo. La madre de todas las cajas. Bueno, señoras y señores, continuamos porque Don Julius quiere contarnos a nosotros en esta ocasión. Dos, tres, cuatro. Se van a reír. Leído esta semana, así que... Espérate. Por eso va a comenzar. Sí. No, no comenzas por eso. A ver, no, tampoco. Dele. Parece para atrás si es, hay forma esto de. Se oye excelente en audio. En comencemos por ese. Ah, Mr. Terrific, dice. Ah, es cierto, Mr. Terrific. También lo ponen de genio. Vale, y ¿qué cómic era ese? Infinity War. Fíjate que a raíz de la película, la Marvel aprovechó el concepto y relanzó el tema de las gemas del infinito que se habían perdido, pero han vuelto a reaparecer, reaparecieron en diferentes formas, o ya no les dicen gemas o le dicen piedras. Son Infinity Stones. Vuelto a aparecer de nuevo. Cambiaron eso, el nombre. Hicieron unas miniseries de precuelas del evento propiamente, y lo que te están planteando en las primeras que voy a mostrar aquí páginas es que dentro de la gema del alma existe un monstruo, que es ese que se está, que está viendo ahí, que harta almas. Y él está atrapado. Adam está atrapado. Es como que es parte de. Y Adam Warlock es el que se da cuenta. Bueno, él tiene esa gema, él la obtiene y se da cuenta de eso. Entra la gema y se da cuenta que existe ese monstruo ahí. Dale para atrás. Creo que el de atrás valdría la pena. ¿Y cómo se llama el monstruo? Fíjate que dan el nombre. Es medio raro. Nunca lo habían oído antes. Alma Marcel. Ese es Loki. Loki anda en un quest propio porque se ha dado cuenta que alguien está manipulando su historia personal, porque está viendo en una biblioteca de cosas de asgardianas de que él ha sido un villano y que ha hecho unos plots terribles en el pasado y él no se acuerda de nada de eso. Entonces él insiste que hay alguien que está manipulando la realidad. Y esto es importante porque más adelante se va a entrecruzar con el tema de las joyas, piedras. Dale para atrás a ver si es el correcto. No, para adelante. Adelante. Y en el preludio aparece un nuevo personaje o alguien conocido que no se quiere identificar, que se llama Requiem, y mata a Thanos. Mientras Thanos estaba diciendo, ¡ey, ya aparecieron las piedritas! Voy a hacer el guantelete otra vez. Llega el Requiem y ¡juacatas! Y creo que no se lo había mencionado previamente. No queremos continuación. Con eso te dicen, no es una repetición de una historia que ya conocemos. Seguí para adelante. No era ese. Las cosas que lees, Julio. Es que ponerle número. Hombre. Sí, estaban ordenados. No le pones número. Andate para atrás para tratar de ir en orden. Por la ventana. Hasta que veas una portada. Esa. Entonces, aquí es la portada del primero. En la portada te resume quiénes son los que tienen en este momento las gemas. Star-Lord tiene una. Capitán Marvel, otra. Está el Adam Warlock, que está Doctor Strange. Y la Black Widow, que esa fue la gema que obtuvo Wolverine hace como un año, que apareció en una escena al final de una. ¿Se la robó una Skrull? Que a un Skrull se lo robó. Él, después, en otro aparición, cuando acaba de resucitar el Wolverine, se le dijo a Natalia: mira, no quiero más problemas tener la voz. Entonces comienza la historia con la gema de esa forma. En la esquinita está Turk Barrett. Ah, gracias. Turk Barrett tiene una de las gemas, la de mente. Él es un villano de poco conocido. La está utilizando para obtener dinero. Está invirtiendo en la bolsa de valores. Entonces se está haciendo millonario y tiene su séquito de villanitos. Así, sequitos todos. Todos delgaditos. y si te das cuenta, el personaje de Requiem, por el diseño, medio adivinas que es mujer. Lo han hecho muy estilizado y cinturita. ¿Pero si hace bien las precuelas, quién es? No en la precuela, en el número 2 de aquí aparece. Y por la mara que no lo haya visto, no voy a decir quién es. No. Dale. Hoy sí para. Ahí entonces, sale. Ahí sale. No. Ajá. Entonces. Soy Rek. El Doctor Strange llama a todos, los hace reunirse a los que tienen las gemas para coordinar, porque ellos dicen, hey, va a venir. Piedras. Porque va a venir Thanos a recuperarlas en cualquier momento. ¿Y qué están haciendo esos villanos ahí? Ese es el séquito del. Ah, los séquitos de. Está Spot, está el. Pero Bullseye no está el séquito. Es la que está de espalda. María Tifoidea. Y está el. Solomon Grundy. Ah, no. No, Headstone. Headstone. No, difícilmente. Tombstone. Tombstone. Sí. Viene de Arizona. ¿En Arizona? Sí. Dale, siguiente. En paralelo, el Loki está en su quest, quiere saber quién está manipulándole su historia. Uh-huh. Llega hasta un lugar que se llama The God Quarry. Q-U-E-R-I. Y no sé cómo se traduce, pero es un gran hoyo en un la místico. La búsqueda es un query de una base de datos. No, una, ajá, una pero no se refiere es un SQL. No, tampoco. Místico este. No, no. Select asterisco from. Es un oráculo. Sí, sí. Un oráculo. Oracle, cabal. Select. Y en ese. Escoge los campos. From. Where. Infinity. Y en ese momento aparece de una realidad alterna un Loki que tiene las 6 piedras. ¡Pum! El martillo. Y él es el Odinson martillo en esa todo. Realidad. Él tiene el martillo, el Mjolnir. Y entonces, ¡ah! Se burla de él. Entonces, en esta realidad, tú eres el trickster, le dice. No, yo en mi realidad, yo soy el mero mero. Y uh-huh. anda las piedras, pero las piedras solo funcionan en su propia realidad. Aquí no tienen poder. Uh-huh. Dale. Entonces, pero cuando está la reunión de los fulanos, aparece Requiem. Él dice, ajá, aquí vengo, hijo de su madre. Vengo por las piedras y para prueba de que le he hecho un favor, aquí está la cabeza de Thanos. Por él ya no tienen que... ¿Y no es clon? ¿Por qué se saca clones por todos lados y hace...? No, ya te parece... cagaste en la historia. Ya, no, ya, no, que ya... Parece que no, fíjate. Parece que no. Dale. No cuento más sin decir que Requiem obtiene las gemas después de una buena batalla. Las piedras. Si se dan cuenta, la cara a propósito la manché con un rapidograf de mi original para que no se sepa quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un bueno que se ha hecho malo. ¿Quién más va a ser? No, eso nunca pasa. No, eso es como así. No, tiene que ser alguien de la DC. Es que en los crossovers de la Marvel no hay villanos, solo hay héroes que se hacen malos. Pero lo interesante de este, por lo que puse esta imagen, es que dice, los Avengers se van a interponer en mis planes. Ajá. Entonces, tengo que evitar que me estén jodiendo. Ajá. Así que lo que voy a hacer, voy a combinar, el concepto es, lo voy a encadenar uno a otro. Es por eso que han salido estos especiales de Spider-Man con Moon Knight. Que es Spider-Knight, algo así. Entonces, así combinado. La idea es que lo va a combinar, pero como la idea era como deforme. Alguien que tuviera 3 brazos, 2 cabezas. Okay. Y lo está haciendo con todo el universo. Uh-huh. y lo va a poner para mientras lo va a atrapar en la gema del alma. Del alma, con el monstruo. Entonces, lo que no sabe es que Loki, porque ahí ya estaba Loki, ya había llegado. Él fue el que le... Le puso la idea. Le puso la idea y entonces dale la otra imagen, que es lo que acabas de decir, Tico. Ahí está el Soldier Supreme. El Soldier Supreme, que es una combinación Capitán America, que es un Capitán América con poderes místicos. Místicos. Y dale uno más y ahí están todos los demás que están en la piedra del alma. Entonces ves que está el Ghost Panther, que es el Ghost Rider y el Black Panther. Está el Iron Hammer, que es un Weapon X, que sería la Magic con la X-23. Okay. Allá atrás no podían dejar a Wolverine afuera, pero la nomás lo ves, crees que es Nick Fury, pero no. Es Old Man Logan. No, es el Sabretooth. Es no, la White Queen. Ah, White Queen con Wolverine. Con Wolverine. O sea, está constantemente pisando. Es telepático. Y se hace diamante. Ahí está la Dark Knight. El Dark Knight, que ya lo habías mencionado. Y solo el nombre de Wolverine no ponen. Fíjate que sí, no lo ponen. Así que, paralelo a esta historia, han sacado una serie de cómics número 1 y un par van a tener número 2, que es contando las historias de cada uno de estos. Mm. Porque les han inventado un origen nuevo que justifica la combinación de poderes. Mm. Y más de, y entonces todos estos le van a ayudar a Loki en su momento a recuperar las piedras. Ah, ok. Y el otro que es, mira, este lo publicaron este mes, siguen con combinación de Hanna-Barbera con DC Comics, con superhéroes. Y cuando leí Don Top Gato. Es Don Gato. Cuando leí Top Cat, eso va a estar bueno. ¿Cómo van a hacer que interactúe con Benito Superman? Bodoc. No sale ninguno. Fíjate que lo que yo no sabía, que Don Gato ya había salido en la de Johnny Quest, Universal Quest, creo que es. Ah, no sabía. Lo dijeron que viene de una realidad alterna y quedó atrapado en el universo de DC. Entonces ahí ya había interactuado con Batman le consigue trabajo, está trabajando en un supermercado donde venden productos naturales, dale, y resulta que hay una empresa que está trayendo, que está distribuyendo kale con kale, un vegetal ahí, es un vegetal como una grama, es como que dicen que sabe horrible pero es súper saludable. Sí, entonces esas dietas que salen ahí, que se ponen de moda. Ajá. Entonces es de origen extraterrestre y tienen conciencia y se los están hartando. Entonces, por eso se forma un monstruo, el que se veía en la portada. Ajá. De Kale. Entonces llega Superman a esa tienda, salva del monstruito que acaba de aparecer y dice, tienes que ir al Daily Planet y pregunta por Clark Kent. Entonces ve el gato, porque habla de un gato. Sí, correcto. Pregunta por Clark Kent y cuando lo ve, es lo único, lo que más me gustó del cómic, le dice, hey, te cambiaste el peinado, los lentes, pero si vos sos. y lo calla. Dale. Después se van juntos a una aventura a Grecia. Vi uno de también este mes, Deathstroke y Yogi o algo así. Sí, era el otro. Mira, me picó, pero Yogi. Hay tanto que leer que va a leer riata. Dale. Y me cayó mal que no tiene. Bueno, al final se hacen un team up para enfrentarse con el extraterrestre. Y no les cuento el final. Normalmente habían puesto una serie de backup que era en forma de caricatura. Era mi esperanza. Pero en esta no. En esta ponen una historia pequeña, dividida en cuatro partes, en diferentes paquines, del inspector Ardilla. Uh-huh. Y Moroco Topo. Entonces ahí ves que está el inspector Ardilla, que solo le llaman el agente 000. Es 000. El Moroco Topo está bien gordo, sale ahí en el extremo derecho. Cuida, todo cholo. Y se están enfrentando con el malo. Maceta. Que es, ¿cómo se llama? A ver, ayúdame, es el Golden Meñiques. Yellow Pinky. Yellow Pinky. No, sí, Yellow. Golden Pinky, no sé. Yellow, sí. El Meñique Amarillo. Sí. Ahí está, el de Meñique Amarillo. Vete Goldfinger. Por historia mala. No. Dale el otro, solo porque aparece uno de los gadgets del inspector Ardía. Del sombrero. Como del sombrero le salía todo. Y saca un ventilador gigante para sacar un veneno, un gas venenoso con lo que lo querían matar. Y los artistas de estos así son como... Son nuevos. Así como diciendo, bueno, ni modo, este es el trabajo donde voy a entrar. ¡Es lo peor! Este es Tom Mandrake. No le ves el talle del espectro. Sí, este es buen artista, pero yo no sé por qué lo utilizaron con estos personajes. Bueno. Entonces no le están dando trabajo en otros títulos. Bueno, solamente. Okay. All right. Bueno. Y también tenemos para ustedes, señoras y señores, como estamos en los episodios 690, tenemos para ustedes el... ¿Qué dice Barry White al final? Oh, baby. Oh, yeah. Bueno, Tico Man, ¿cuál es el hentai que viste hoy? Este es más que el lintahuevo que hentai, pero ya casi. Okay. ¿Manga o anime? Es un manga. Un manga que se llama Why Are You Here, Sensei? ¿Por qué estás aquí, Sensei? Uh-huh. Poné ahí la portada. Ahí está. Esta es la Sensei. Ella es la sensei. Yo le diría, ¿por qué no está aquí? Bueno, le da clase solo a viejitos. Sí. No, esta es profesora de secundaria. La cosa es que esta chamaca es una profesora que se conoce como el demonio o algo así. Le dicen porque es súper estricta, súper seria. O sea, no anda con mierda. Se nota. Entonces... uno de sus estudiantes es un chamaco que se llama Ichiro Sato. Entonces, la onda es que toda la serie es de que el chamaquito este de repente se encuentra en situaciones con la profesora, que está temible, pues. Entonces, dale siguiente imagen. Por ejemplo, ahí está la chamaquita. The Demon, le dicen. Entonces, dale la siguiente. Que creo que ya aparece. Ahí está. Entonces, va, por ejemplo, en este que trae aquí, hay una tormenta, él está en una lavandería automática, y en eso llega la profesora, porque también le agarró la tormenta y no tenía sombrilla, entonces ni modo, está ahí también atrapada en la tormenta con él, con la ropa toda húmeda, toda transparentosa. Entonces, después le dice, mire, aquí hay secadora, pues, o sea, puede meter la ropa y secar. Se la tiene que quitar. Ajá, se la tiene que quitar, obviamente. Entonces, ¡ah! Quiere ver chulona, que no sé, ¿no? ¿Sí? Le presta la camisa. Entonces, todos los capítulos son que están en una situación así como que... Se tiene que chulonear. Y lo que pasa es que serie de eventos y eventualmente termina en una posición comprometedora. O sea, ¿te acordás los... bueno, todos los animes de Eren que pasa que... ¡Oh, me tropecé! Y ¡ay! Y la deja, le caen las chichas. Ajá, y las chichas acá o le baja la falda, alguna cosa. Este es... Esta serie es eso, uh-huh. Hecho serie. O sea, okay. Eso es todo lo que pasa. Entonces, por ejemplo, en este, dale el siguiente. Ahí sale que... Ah, sí, esa es la otra cosa. De que, por ejemplo, en este capítulo, los truenos le dan miedo. Entonces, el tipo este ve a la profesora ya fuera del ambiente de clase, donde es toda seria, toda así, toda imponente. Y la ve así que no, entonces... La ve vulnerable. Ajá, ya la ve en su lado así más sensible, más vulnerable. Entonces, ya, como que le empieza también a gustar, ¿verdad? Digamos. Pero siempre le tiene miedo. Entonces, lo que pasa en este es que por la tormenta se va la luz, encuentra los térmicos que están así medio inaccesibles. Entonces, la bicha dice, bueno, hay que resetear los térmicos porque si no nunca se va a secar la ropa. Entonces, se la sube de hombros. Dale la siguiente imagen, creo que ahí está. Ahí está. Se la sube de hombros, en la camisa prestada, y solo en pantaletas. Entonces, después él ve para arriba, ¡hue puta! Le puedo ver todo. Le puedo ver hasta todo el cubo. Ya lo moví. No, apagarlo y volverlo a encender otra vez. En la siguiente imagen sale que se les cae un jabón y que porque se cae el jabón se pone liso el piso, se deslizan y ¡juácata! Así. O sea, son bien educativos. Ah, sí, sí. Entonces, ese es ejemplo, pues, porque, digamos, hay otro donde está en una excursión de clase y la tipa se mete por error al baño de baños termales así de, pero el de hombres, entonces puta, él la tiene que sacar así sin que toda la otra mara la vea. Hay otros que están en una piscina y algo pasa y siempre algo pasa y le termina sobando las chichas o viendo la chulona o algo. Y eso es casi toda la serie. Ya van como 26 capítulos. Ya veis desde como el 15, 16, por ahí. Como la tercera parte, pasan a otro grupo, a otra pareja de estudiante-profesor. Si quieres poner la imagen. Ponele que esta chava y el Ichiro Sato son como la primera pareja. Uh-huh. Ya después de varios episodios, ya prácticamente son pareja. Pues, okay. Ya no necesitan pretexto. Algo ilegal porque todavía son maestra y estudiante. Entonces cambian de protagonista y ponen a un tipo que aquí es al revés. El tipo es un estudiante que todo es un putón, así todo enorme, con cara de malo, pero que realmente es bien amigable, bien, o sea, muy, bien buena onda, pero tal vez le tiene miedo, o sea, uh-huh, por su apariencia. Y está la profesora, que es la así, profesora así toda medio tímida, así, pero bien buena gente, que no sé qué. Y cabal, ve así por acercarse a él, decir, no, este fulanito, pobrecito, necesitas más amigos y, o sea, solo lo veo solitario. Entonces le voy a hacer compañía, alguna cosa así. Igual, vea, le pasa algo que en este capítulo ponele que se cae un estanque y después ve el otro por ayudarla a salir, la saca, pero... Le sube la falda y le baja el dot. Así, mira, todo eso. Entonces, es todo ese tipo de situaciones. El arte, pues, bastante, bastante bueno. Uh-huh. Aunque no es así. Se ven topless. No hay hentai, pero sí, por lo menos hay algo topless. Es más humorístico y bien sencillo. Bien estúpida la trama. pruebas, por lo menos. Cool. Ok. Coolness, coolness. Ahí y está. Con eso, señoras y señores, nosotros pasamos a lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de la carnita. Y en esta ocasión la carnita va a ser Netflix and chill. Vamos a chilear un rato. A no. Nos vemos. Salud. Hay que se quede. Vamos a hablar acerca de algunos shows que hemos estado viendo en Netflix. Quizás el que más hemos estado, el que hemos visto todos, creo, es... No, todos. Por lo menos una buena parte. Hemos visto Daredevil. Que será quizás el único show de Marvel que se va a continuar, quizás, según lo que vemos. Hay... temporada 3 de Jessica Jones. Pero hasta ahí llega la showrunner, no, por lo menos. Ya dijo que hasta ahí y queda. Punisher ya anunciaron temporada 2 también. Ah, sí. Esa ya la estaban filmando. Creo ¿sí? que iba a salir un... Punisher. Uh-huh. Punisher. All right. De las pocas que quedan, entonces. Así que hablen porque yo no la vi. Bueno, vi bien poquito. Pero, pues, a mí la super gustó. A mí me encantó, pero sí... Fíjate que un montón de gente que he oído... Exactamente el mismo comentario tuyo y tiene que ver y hace sentido con esos reportajes que se están viendo extraoficiales de cómo le ha bajado la audiencia, que un montón de personas de los que son fieles, de los que que ya salió la primera temporada, la segunda de Daredevil y ya me le eché en el primer fin de semana, ay, ya viste la tercera, no. Es que un montón de gente después de cuenta, Daredevil 2, Punisher, Jessica Jones 2, Defenders. O sea, ya hacer el binge watch de esa serie, ya está algo cansadito. Pero ni siquiera lo comienzan. Yo siento que por lo menos a mi gusto, desde Luke Cage, como que empezó a perderle... ¿Cuál fue la...? Es que esas son post-Defenders. Entonces, para mí, yo siento que dijeron Defenders, ok, ya. Suficiente. Es un buen punto para cortar. Entonces, creo que la siguiente fue Jessica Jones. La 2. La 2. Una mierda. Que fue mala. Desde la primera, Luke Cage. Dejemos Iron Fist. Puta, sí. Pero de ahí siento yo que. Esa rompe la curva. De ahí ponele. The Punisher, a mí me gustó, pero me costó verla. Me costó verla. O sea, sí, no fue de que otro. Y la segunda, Luke, que no la puede ni hacer entrada. Entonces yo siento que han ido perdiendo el encanto. Sí. Entonces, esta para mí lo vuelve a levantar, pero ya el daño ya estaba hecho. Entonces un montón de gente... Y a mí Luke Cage 2 me gustó más que Luke Cage 1, fíjate. Para mí es bien fácil que algo guste más que Luke Cage 1. Así es que no lo siento como gran logro. Pero sí, esta está buenísima. Es que aquí sí realmente ves, por lo menos ves un Kingpin como debe ser ese hijo de puta. Sí. Creo recordar que tuvimos queja de la primera de que el Kingpin era como el adolescente enamorado así de la Vanessa. Y entonces que no se vio tal vez. Fíjate tan que aquí, Kingpin. A mí, para mí sí sigue. Enamorado. O sea, es su motivación, pero... Pero aquí sí lo ves, que el hijo puta va 700 pasos adelante que los otros y que los tiene hecho mierda. O sea, hasta donde he visto, se ve como que empieza, porque ya vi hasta donde le hacen una emboscada, que esa escena es bien chiva de que la primera vez que ves es a Bullseye. Al Bullseye. Que la ves desde la perspectiva del Kingpin desde dentro del carro y que toda la escena es así desde adentro, ves toda la pelea, ves cómo se los quiebra y todo eso desde solo todo claustrofóbico. ¿Te diste cuenta que hay una vez hay unos par de fulanos que los mata rebotando las balas de un poste o algo así? No, hay una que está recargando la pistola y están ahí, güey, y les avienta la pieza de la pistola. Y eso, fíjate en la... Y yo creo que no es spoiler. En la serie nunca se preocupan por decirte por qué el hijo puta es tan palome que tiene un pulso. Desgraciado. O sea, Bullseye. Hay una parte. Entonces, donde vi está el Kingpin que le empieza a preguntarme, ¿y usted dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y le está empezando a dar paja. A mí me encantó una parte donde lo ves que anda como que, puya, no ando armado. Entonces veo una de esas lámparas de vidrio que tiene esos bolitos de lágrimas. Esas lágrimas colgantes de vidrio. Entonces viene, agarra de esas pausadas y va, dispara tirándolas. Y mira, puta, ahí te das cuenta que ese chavo ahí, no falla. Ahí. Ahora, lo que sí yo sentí, y que no es spoiler porque no pasó, pero yo, si este vos ha visto al Daredevil que ha andado vergueando mara, quebrando brazos y todo. Sí. Y el ¿cómo le aguanta? El Bullseye, que puta, que... O sea, te rebota todas las mierdas y le pega. Si solo le tiene que quebrar los dos dedos gordos. Sí. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y cuando lo agarra, ¡crack! Va a quebrarle uno. Va, ya le quitas la mitad del poder. Sí. No, pero cuesta todo esto. Pero ya le puedes escupir. ¿Sí? No, hay una parte que sí, que ves que está... Lo que patadas. Sí sentí, cabal, yo esa parte de que... Vaya, muy Bullseye puede ser. Quebrarle un brazo ya lo vi. Pero en las peleas debería de haber sido un poquito más fácil para Daredevil darle verga. Sí, el otro tenía entrenamiento del FBI y del Army y toda la cosa. No, él lo dijo una vez que este hijo puta es sí. Igual de ágil. Que, o sea, lo pone de que paloma para darse verga. Sí. Y no andabas con su traje acorazado. Lo cual se ve visualmente se ve bien chivo. Eventualmente Bullseye le ponen el traje... No. Hay un flashback, de la infancia del Bull. Hay un episodio que se dedica a contar su niñez y por qué el trauma y por qué es así. Y en una de esas lo llevan a jugar béisbol y dice, hey, mira, y te compré esta cachucha, una gorra. Y tenía el Bullseye. Y el Bullseye lo tenía ahí en la frente. Y no es la como la película que se hace el tatuaje. Que es cicatriz, que se lo ha acuchillado en la frente. En el último episodio vuelve a salir otra vez el simbolito, pero no doy más detalles porque es un poquito spoilerífico. Y tiene algo que ver ese su problema mental, si lo tiene también en los cómics o no. Lo ponen más sociópata en los cómics, así del hecho que le vale verga matar y hasta disfruta matar y mata. Mata por dinero y... No ha llegado a esa parte, pero... La forma en que te lo plantean acá te hace que te identifiques con el personaje. No te lo ponen como sociopático. Yo me acuerdo que... Sí, que aquí le ha cambiado. Porque yo vi que una parte que le dice, no, que sí, que está con el psicólogo. Que tengo mi novia, que nos reunimos el miércoles a comer pizza, que no sé qué. Y cuando ves, está él en el carro viéndola y la bicha comiendo pizza y él en su carro comiendo pizza. O sea, está estoqueando la chava. El tipo está loco. Te explica más de eso, pero tiene un sentido de por qué la está estoqueando. Pero es bien chivo, fíjate la historia. Sí, porque en cómics el tipo es malo. Yeah. ¿Verdad que en los cómics había una serie? No sé si en los de Frank Miller. No, creo que es más adelante. ¿En cuál es en uno que cabal pasa eso de que el Bullseye se pone el traje de Daredevil, entonces el Daredevil se pone el traje de Bullseye? Ah, sí, sí, los de escritos por Anno Chenti. Bueno, que eran chidos porque de repente veías las peleas y momento, yo tengo que ir. y que el Matt Murdock se estaba choyando y se creía que él era el papá o algo así, que estaba boxeando. Sí. Bueno. Sí, era bien psicológico. ¿Esta temporada en cuál historia está basada? Born Again. No. A ver, ustedes que la han leído más. Tiene elementos. Porque... Tiene elementos de varias. Por eso que te digo de que el otro se pone el traje. De que es que en Born Again, cabal, se pone el traje. Agarran un psicópata y le ponen el traje de Daredevil para incriminarlo. ¿Y no es, en cuál sale? ¿Se conoce quién es la mamá de Daredevil? En Born Again. Ah, pues sí. Sí, ese es el que había leído yo, que es. Pero sí. Eso lo pusieron como un gran. ¡Oh! Ajá, ya sabías. Bueno, nosotros, pero el gran universo de la Mara que no lee cómic, yo creo que fue debe haber sido sorpresa. Debe de haber sido. Pero en Born Again es cuando el Kingpin descubre la identidad de Daredevil y lo arruina, pero así que el que influencia para que le quiten la licencia de abogado, o sea, le jode todas las cuentas. Aquí, pues. Aquí está. Tiene elementos, pero no es. Aquí comienza. Seguí la viendo. Sí. Pero aquí comienza jodido, acabado, porque al final de Defenders le cae el edificio encima y lo dan por muerto. queda que, no, que los sentidos aumentados ya no los tiene el primer episodio. Bueno, lo que pasa es que está sordo. Pero rápido. Sí, cabrón. Lo que pasa es que está inflamado, tiene una concussion. Entonces, o sea, no se le había ocurrido hacerle así. No, y cabal, a medio episodio se pone una mierdita para, y le escupe un vergo de sangre de la nariz. Neripot. Ya puedo detectar otra vez, oh my God. Sí, eso yo cuando lo vi yo, puta, qué paja y que no lo habían hecho. Bueno, no tengo un hospital. Sí, a una monjita lo está cuidando. Sí. No, y imagínate el... Esa parte la inflamación gustó, que tiene aquí y se tiene que bajar para... Pero me hubieras todo hablando así. Yo soy del devil. Todo andando. Fíjate que hace mucho tiempo yo estuve a punto de ahogarme en el mar. Uh-huh. Y, en alcohol. Y por eso y me sacaron y todo. Ay, chido. Y después... Nunca perdí el sentido ni mierda, ¿verdad? Pero sí, fue feo. Y eso que viví en Acajut. El sentido de orientación. Y el volado es que... como a las 3 horas después seguíamos en el rancho, en el mar. Yo no sé cómo le hago así. Un montón de agua. Se me cae viendo, te acabo de salir un vergo de agua de la nariz. Y yo, puto, sí. Tenías atrapado en las zonas nasales. Ajá. Uh-huh. O sea, que las mierdas pasan. Y un chimbolito. No, es horrible. No, un chimbolito. A mí cuando me operaron de los senos nasales, me habían dejado una que tenía que ser con una jeringa de esas de agua. Te ponías aquí en una... en uno de los ojitos de la nariz. Te salía por atrás. Se acababa. Y me siento en la oreja, me era más delicado. Te tenías que echar agua y salía todo por el otro lado. Y salía ahí con la sangre y toda la cosa, porque tenías que hacer eso. Era una solución preparada con antibacteriales, no sé qué cosa. Pero precisamente eso pasaba. Te echabas todo eso así. Después el doctor me decía, mira, ahora, después de que te hagas eso, tenés que quedar con la cabeza así para que salga todo el agua. Porque si no, te vas a quedar ahí. Y cabal, acá de la gran pesadeza en la frente, ¿verdad? Entonces tenías que inclinar la cabeza y al ratito salía el resto del agua. Y bien feo se siente. Y más es salado. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Es porque así recupero los poderes. Así recupero yo mis poderes. Yo también. Claro, sí. Mira, de podcastero. El agente del FBI... El Najib. Najib Rivera. Najib. Special Agent. Nasim. No, era Nasim. Algo. Pero bueno. Qué bien cómo lo presentaron. Esas pequeñas escenas con la familia. Nadim. Hicieron que te encariñes con él, identifiques. No. Yo no me encariñé con él. Después, cuando está entrevistando allá a la Karen Page, puta, yo quería que lo agarrara el Daredevil y que le diera verga. Me llegó a caer mal. Jue puta, pero ¿cómo te hacen que salte de un lado para otro con ese personaje? Sí, eso sí. Súper, súper bien lo manejan. Me encantó la historia cómo lo manejan. ¿Qué otra personaje no? La monjita también. Me gusta cómo la... Sale menos tiempo. Me cayó mal que no sale tanto el sacerdote. Sí. Bien también el nuevo... No sé si nuevo giro, pero sí lo habían... Creo yo que explotaron más esa parte del Foggy. Foggy Nelson. Ah, el que lo ves sí. Ya más chivazo. Sí. Que ya tiene pisto. Que tiene novia. Y mejoró bastante la chava. Sí. Ay, yo la vi más acabadita las primeras veces. Es que las primeras veces yo la veía como gordita. Ah. Aquí se ve bien buena, bien delgadita, bien bonita. Bueno, hasta adelgazó el Foggy porque el Foggy sí, no, más... te digo, y sale de chivazo. Ay, mira, me gustó como también. Como lo que yo he oído, un episodio que critican que estuvo más es el flashback de la Karen Page. No ha llegado ahí, pero te cuentan qué hizo antes... en su casa, en su pueblito, lo antes de llegar a Nueva York. Que le mataron al hermano. Uh-huh. Que muere el hermano y que ella se siente culpable. No, entonces, a mí me gustó porque te dan más historias. Es que te lo habían mencionado tanto que el hermano y que no sé qué y qué pasó, ¿vea? O sea, yo sí quería saber qué es lo que había pasado. Y para mí era sorpresa, no sé si mencioné en las temporadas anteriores, pero lo mencionaron ahí la primera vez que el hermano se murió y que me echaron bola negra porque creyeron que yo lo había matado y bla, bla, bla. No me acordaba yo si lo vieron. Para mí era nuevo totalmente. Lo que me gustó, baja cuando en ese episodio te das cuenta que la fulana era motera. Uh-huh. En el pasado. Pero eso amarra... Pero amarra con Born Again otra vez. Ajá. Ajá. También ese episodio para mí fue de... Míralo. Mi recomendación que lo ves. Mi tiempo es limitado. Sí. Con respecto a Nadim, cuando lo ve, la vi por primera vez, yo me quedé pensando, pues este chero tiene cara de cómic. O sea, de veras que la cara de él era bien caricaturesca. Decía yo, este chavo está como que cabal. Lo trazado. No, y ponele, yo no me acordaba que ya me habías mencionado quién iba, no sé si tú o quién, que ya me, el artista que iba a ser Bullseye. Uh-huh. Bueno. Entonces yo cuando vi, ¿no?, que así comienza la serie, digo, este hijo de puta va a ser Bullseye. No le hallo de Bullseye. Gracias a Dios, no. Por cierto, el que fue Bullseye hizo casting para Capitán América. No quedó, obviamente. Pero no... O sea, no, hubiera sido Chris Evans. No me hubiese convencido en ese papel. Bueno, el Sensei le está tirando flores a Daredevil en el chat. Que Kingpin, la mamá de Tarzán, dice que le da 10 de 10 puntitos. Fíjate que eso me nuevamente me convence que una buena historia necesita un buen malo. Sí. Porque la temporada es tan buena, pero por el Kingpin. Compáralo con Jessica Jones, que no tuvo malo. Luke Cage. Que Luke Cage mejor que... No tuvo malo. Sí, tuvo, pero... Pero no malo bueno. Más o menos. Malo mediocre. O el... ¿Cómo se llama? El Bakuto. No, ¿cómo se llama? El de Iron Fist. Bakuto. No, el que le quitó el poder al... Hijo. Sí, pero el amigo. El amigo. El episodio cuando se mete a la cárcel y las peleas, qué bueno estuvo. Uh-huh. Que dicen que ese, hay otra escena de como de 10 minutos de una sola toma. Ah, pero ese fue como el inicio, ¿verdad? Fue como sí, en fue los como, primeros. Fue como episodios. El tercer episodio, creo ¿sí? que fue. Sí, tercero o sí. cuarto. No, más de eso. Yo vi el tercero y no sale eso. Ah, pues el cuarto tiene que ser el cuarto. Sí. Me llamó. No, y no es en un cuarto, es en. En un montón de cuartos. Me llamó la atención que. Esta es la primera serie que veo de estas de Marvel Netflix que es para mayores de 18. ¿Las otras sí? No, creo que eran 16. 16, no sé. 16, fíjate, esta creo que es la primera 18 que veo. No la he sentido que fuera tan complicada. Y le dijeron, y le ponen ahí 18 por violencia. No sé qué ondas. Uh-huh. Voy a tener que revisar las otras dos de este. ¿Es la primera donde no sale la Rosario Dawson? Ah, es cierto. Tienes razón. ¿Verdad? Hasta ella se aburrió. Ya, hasta ella. No, es que acordate que ella se fue a vivir a Puerto Rico. Es que si no viste Luke Cage, a la mitad de Luke Cage dice, me voy a vivir a Puerto Rico. Aquí, porque se pelea con se va. Sí, y lo que pasó es que ella se sale, se le termina el contrato y dice, ya no voy a seguir actuando. Se acabuche, patecuche. No, hey, el Kingpin para mí es el mejor, después de esta actuación, después de esta serie, es el mejor villano que he visto de la Marvel, punto. O sea, yo creo que ni siquiera en las movies ha habido un villano más chivazo que Kingpin. ¿O sí? Y eso que... Sí, de acuerdo. No, Loki es un buen villano. Pero lo que pasa es que Loki es un bueno. tipo de villano diferente. Sí. Pero bueno. Lo que me llegó aquí del Kingpin. Es que Kingpin da miedo. No, y que si te fijas en la gran mayoría de la serie, los tiene hecho mierda. O sea, pero él tiene. Es fuerte, pues. O sea, no sé si súper fuerte, pero. No, pero es bastante fuerte. Bien fuerte. Y no los tenía hecho mierdas así porque. Por fuerte, sino que por. ¿Cómo los tenía? Manipulé yo. Todo el manipuleo que estaba haciendo. Y fíjate que te cuentan también la historia que en los primeros 3 episodios, 4, yo apoyaba al Kingpin. Yo quería que el pobrecito, como lo tienen, él está negociando, es una les está ofreciendo algo. Yo no lo fíjate compré. Fíjate que... Ah, sí, es que aquí me quieren matar. Ya lo chingo. Y yo, llega... Yo sí estaba igual que Julio Bajado. Bajado no. por completo hasta que empezás a ver el otro y dices, ¡qué hijo de puta! Todo lo tiene planteado. Pero para nunca. Él contrató a los albanos. Al nivel del episodio. A ver, son 13, ¿verdad? Este era un 10 o 13. 13, ¿verdad? Al nivel del episodio. Este fue 13. 13. Al tipo 10, 11, me doy cuenta cómo tenía a toda mala. La Mara, nunca me lo imaginé que sus tentáculos se extendían tanto. No digo más por. Pero me sorprendió. Sí. Muy bueno. Okay. Muy buena. Yo le doy, quizás ha sido la mejor, la que más he disfrutado definitivamente disfruté la primera temporada, pero me encantó que en esta temporada no metieron nada de las tonteras de The Hand, ni de se olvidaron buenísimo. Ya de Stick, sí, de Stone y de todos estos babosos. Y nos sale el Stick se llama. Lo mataron, pero eso nunca... No es definitivo. Pero. Sí, se olvidaron de la Electra Nachos. Y de la mencionan, pero... Pero una vez creo que la mencionan. Sí, sí. Entonces él pregunta. Que sí, ¿y Electra quién es? Bueno, entonces le das... Yo le doy 5 puntos. Y como serie, buenísima. Sí, le doy 5 también. Yo también. Sí, y no me acuerdo cuándo le di a la primera temporada, que es de Daredevil. No lo voy a notar. Sí, única queja es que podía haber sido más corta. O nada más con un par de episodios los hubiera cortado. Y esta, fíjate que la disfruté toda. Sí. No, yo hubiera quitado lo de enterita. Enterita. Ay, yo hubiera quitado ese episodio de la Karen Page, siento que no aportó nada. Solo para los verdaderos fans que decían, esto es de tal cosa, pero... Pero no era como que algo que no hubieran podido hacer en los otros episodios. Sí, de que simplemente no era necesario. Siento que se lo sobran de ese pedacito. Mm. ¿Y era la misma ella así, pintada así de jovencita? ¿O, ni siquiera, o sea, era ella nada más. Sí, nada le cambiaron. No, puta. Sí, es que es algo que sucedió como... Hace 2-3 años. Ah, ok. Solo te dicen... No, o sea, no es su niñez. No es adolescente. Before, dice nada más, ¿verdad? ¿Before qué? Cabal, no te dicen ni cuándo. Pero hay un episodio donde ella le llama al papá para decirle, mírame, ayúdame. Me gustaría llegar porque tengo aquí... Que eso me dio mal triste. Sí, y el tata le dice, no, mira, ahorita no es buen momento. Y la fulana llorándole en el teléfono. Y le da impresión que está un gran huevo. Y el papá le dice, mira. No, el papá ya sabía. O ya sí, le dijo, que vi las noticias y que no sé qué. Sí, pero no, pues ahorita no es momento que vengas. Tengo invitada no sé quién. Y la primera, ay, está bueno. Y se queda chillando. Sí. Entonces, realmente esa escena te hace pensar, bueno, ¿y qué hizo esta para enojarlo tanto? Pero es que te das cuenta que el papá no la ha perdonado. Ajá. Entonces, yuca. Bueno, Sabrina. Sabrina no la he visto yo, pero spoileing. No, sin mucho spoiler. Tanto que spoilear. O sea, es, toda la historia que tú estás contando de que ya le toca el bautizo oscuro de... lo resolvieron con el segundo episodio. En el segundo lo resuelven. Yo creí que iba a ser así como que toda la temporada. Yo pensé que la temporada iba a ser el 10º episodio, este 7 de 10, con eso, pero no, en el segundo lo resuelven. Yo creo que la resolución llega hasta como el tercero. Porque en el tercero llegan como un acuerdo de que, ok, no te bautizaste, pero vas a ir a las clases de magia negra. Uh-huh. Y te plantean como el status quo del resto de la temporada. Me sorprendió a mí el primer episodio porque ella quiere ser bautizada, ella quiere ser devota del diablo. Y te plantean Pero le han dado paja también. Le han dado paja también, pero... Pero en ese episodio te dicen, no, es que ser satánico es bueno porque la libertad y los otros no están dominados por Dios y aquí puedes hacer lo que quieras y además hasta te da poderes. Vas a ir al infierno, pero no vas a sufrir. O sea, lo que te están vendiendo es de volada bien heavy para nuestra cultura, pues. Y que hay un episodio por ahí donde hay un festival donde sacrifican a una bruja. Y se la hartan. A veces es canibalismo. Hay otra donde le está dando visiones así de pesadilla a un demonio de las... En ese estoy ahorita. No digas cómo lo resuelven. No, pero hay una parte donde se ve que como que es costumbre y es cosa así de cocinar niños, ¿verdad? Así, no todos los días, obviamente, pero fíjate que no tiene gore. Un día no. Sí. No tiene... Yo no he visto mucha sangre. Tiene más como imágenes terroríficas. Bueno, solo cuando matan a la profesora, ya lo mencionamos la vez pasada. Creo que es lo que más sangre se ha visto. Lo que les mencioné de que el High Priest. Ajá. El Jeff de Copley. Yo no lo había reconocido. Es que yo veía la cara del tipo. Este tipo, ¿dónde ha salido antes? ¿Pero dónde ha salido? Y cuando veo, puta, el de Copley. O sea, porque en Copley era un baboso así todo amigable, todo pasmado. Y súper cagado de la risa, que es todo siniestro, todo imponente. Sí, súper cambiado. Pues. Y sabes que si no es por la Mara en el chat, que me recordaron más detalles de la serie previa, la de Sabrina, la Teenage Witch, ¿verdad? Con la... esa, nada que ver. No, pero es una sitcom de Disney. Yo, así, es que yo había bloqueado esa serie y no me acordaba la... ¿Cómo se llamaba la actriz? Melissa Hart. Melissa John Hart. Ajá. Que en su momento hizo bulla, me acuerdo la serie, pero me pudo valer. Nunca la vi. Yo la bloqueé. No, o sea, yo pensé que esa era la primera adaptación que había. No, y el gato sale en todo animatrónico. Todo... Pero viste el ser este que sale. Del... Ah, sí, fue de feo. Le ayuda en el episodio 3 que le están haciendo el... Ah, pero ahí solo como gato. Sí, como gato, pero me gustó como le ayuda. Y que dice que se puede meter en cualquier lado porque sí, se transforma de regreso en Goblin. Y no, bueno, pero es... ¿A saber qué? ¿Que se puede hacer Goblin o gato? No, parece que es Goblin. Es un Goblin. Es un Goblin que se puede transformar en un animal. Así son todos los... Hay una parte que te dice... No, sí, ahí te dicen de que los familiares estos son goblins, ¿verdad? Todos son goblins. Pero ella decía, no, yo quiero invocar... Estaba practicando invocación de otras cosas. Que sí es posible. Ah, sí, debería ser posible. Entonces yo entiendo que no es un simple goblin. Pues, que es otra cosa. Es un mega goblin. Mira, por lo menos hasta... dale. Continuidad realmente... Entre episodio y episodio no hay tanta... Solo llevan un misterio ahí, no sé si viste, de un tipo que lo habían apuñalado. Ajá, sí, y, sí. Y que decían, no, este yo creo que es brujo, pero no conocido. Ajá. El que está, le está haciendo lo está preparando el... Embalsamante. En el primer capítulo. Entonces ese... Que le ve la marca. Ajá, entonces ese, siguen saliendo como pistas de que este lo asesinaron, este algo tenía de brujería. Eso creo que es lo que más llevan como continuidad. Siento que va a ser más importante después, al final, porque no lo he visto. Después del todo. Tercero comenzaron como el desafío de la semana. Sí, por ahí. Lástima. Eso le quita punto para mí. Se echan así como que un par de episodios por. Y sí, ahí los así como que argumentales. Por ejemplo, hay uno de los amigos de Sabrina, de la escuela normal. Uh-huh. Hay una que dice que está perdiendo la vista. Uh-huh. Ya después te dicen de que eso es una maldición. Que todas las mujeres de su familia pierden la vista, pero ganan otro intuición. Así. Y yo me imaginé que tarde o temprano iban a intervenirle eso. De ahí hay una que es como lesbiana, pero no sé si es transgénero o qué. Que también te dicen de que de repente empieza a ver fantasmas y algo tiene ahí. No sé. Me ha gustado de que la parte romántica tiene bien bajo nivel. Y es bien... Cae bien. O sea, y cae bien. No es drama que te genere. O sea, no es como Riverdale. Lo que quiero decir es eso. Porque en el otro, en Riverdale, es más importante que está pasando entre las parejas. Y el asesino que anda ahí matando gente. Vamos a buscarlo al final de los últimos cinco minutos. Sí, porque en este es, por ejemplo, la Sabrina en un problema. O el novio incluso también se meten de vergas así. Pero, o sea, los personajes no son esos que por la relación hacen decisiones estúpidas, sino que les pasan cosas y están ahí como que se apoyan entre ellos, pero no es así cabal como que toma primer plano. Sí, es cierto. Me recuerda en ese sentido un poquito a Buffy. La Scooby Gang, está el problema, está bien, ahí tenían sus grandes amoríos y relajos, pero... Lo principal eran. Los efectos no realmente se hacen lo más así como efectos prácticos. Sí, fíjate. No es. No han sacado mucho CG, pero las veces que han sacado. Esto sí me. ¿Viste el relajo que se les armó con la estatua, con la estatua del diablo, sí. Es que en la escuela de magia, en el lobby, hay una estatua de un demonio así con cara de cabra que está con dos niños. Uh-huh. Así está así como cada. Y los niños viéndola a él y así. Entonces, supuestamente, ese diseño de estatua es uno que había usado el templo satánico de la vida real, o sea, el... Hay una iglesia satánica en los Estados Unidos que no es tanto así que sacrificar y matar, sino que es más como que joder a la... A las religiones establecidas. A las religiones establecidas, cabal. Okay. Ponerle que No me acuerdo qué estado era, pero afuera de un edificio gubernamental, un chamaco ahí de gobierno había puesto los 10 mandamientos. Uh-huh. Entonces, la mara decía, ahí mire, porque está poniendo esta cosa religiosa afuera de un edificio gubernamental, cuando hay separación de Estado e iglesia, pues, o sea, no debería estar así. Entonces, los argumentos que hizo el tipo, no, que esto, que no sé qué. Entonces, el templo satánico lo que hizo fue, ok, dice que puede estar esto religioso acá, entonces podría ser cualquier religión. Y entonces hicieron esta estatua y dijeron, bueno, podemos poner nuestra estatua de nuestro señor Baphomet ahí a la par de los 10 mandamientos. Y entonces, como para provocar esa reacción de que no, no puede. O sea, solo por joder. Por joder, cabal, en parte. Entonces, ese diseño de estatua es ese. Entonces, copy-paste hicieron, ¿verdad? Entonces, ajá, hasta los niños es. Entonces, ahí estuvo la demanda. Y, o sea, lo están demandando porque les están haciendo propaganda. Vas a ver. Espérate, solo quería comentar. Hay una cosa, un efecto que ocupan óptico. A saber cómo lo harán. Me imagino que digitalmente. Pero cuando te quieren dar la impresión de que está sucediendo magia o hay algo misterioso, solo el centro de la pantalla está enfocado y el borde alrededor se va de foco. Con vaselina. A saber. Pero me gusta cómo se ve, fíjate, la sensación que da. Y la actriz, que a veces la veo bien bichita, yo la veo así como... Mira, me cae bien, pero sí, tiende a verse demasiado bichita. Mm. O sea, a veces se ve, qué bonita, pero otra vez, puta, qué una niña. Sí, la mal trip. Sí, se ve bien bichita, los 16 años, son 16 años y chiquita. Sí. Sí, que vale, es toda menudita. Que no es la gran belleza, pero me parece bien para el papel. Es bonita, pero más. O así, The Next Door Girl. No, y siempre hablando del elenco, o sea, está el Jeff de Copeland, está la chavita esta que era la Etta Candy en Wonder Woman. Es una de las tías de... ¡Ah, es cierto! Yo decía que la había visto en un lado, la tía gordita. Ah, la tía gordita. Esther, no. Bueno, la Michelle Rodríguez, la Missy. La Missy. Y de ahí, pues, o sea, un buen elenco, siento yo. Bueno, en uno de los primeros episodios viene Yuka, que la hermana mata a la gordita, a su hermana. Ah, sí. Y la entierra. Y la entierra, cabrón. Y la demás gente, enterraste a la bicha. Okay. Puta. Y entonces al final del episodio revive y sale de la tumba. Otra vez, porque me mataste. Ey, ya te estás volviendo vieja. Le dije, oye, te tardaste en revivir más tiempo, no sé qué. Ahí, un día estos te vas a quedar. Me sonó a la ¿cómo se llama? Caín y Abel. Tienes razón. En las historias de Sandman. De House of Mystery. Alguien recomendó de que una vez que termines la serie, tomar los cómics. Porque hay una... Sacaron las... Chilling Adventures of Sabrina. Que eran más yucas que lo que se está viendo ahorita, pero que es un buen complemento después que ves la serie. Sí, porque me acuerdo que el primer cómic se ve la mamá tratando de escapar del papá. Porque el papá era un mago, un warlock, uh-huh. Y le dio paja a la mamá y la tenía atrapada ahí, que va a tener mi engendro. Pero al final, pues, no se puede escapar, la matan y todo, y ahí es donde... tienen a Sabrina. Y la Sabrina es más hecha mierda. Porque me acuerdo que le quiere hacer un hechizo para que se enamore el tipo que ella le guste de él y que no sé qué. Entonces, ahí en esa serie se enfrentaba a brujas y ondas más hechas mierdas que ella. Pero ella no era ninguna santa, pues. All right. Y Castlevania también. Dale. Entonces no, está chiva. Esta segunda temporada, hoy sí son 8 episodios en vez de 4 como fue la primera. Uh-huh. Animación tipo anime. Animación japonesa. La historia siempre escrita por Warren Ellis. Se nota en el diálogo en varias partes. Uh-huh. ¿Cómo se nota? Por el tipo de comentarios, chistes, porque el tipo tiene fama como de hace personajes bien sarcásticos, bien así, bien cortantes, entonces todos ahí son así. Yeah. Ácidos. Sí. ¿Y cómo se llama? Pero mira, casi el mismo comentario que muchas series de Netflix que hacemos, de que esta la pudieran haber contado esta historia con 6 episodios en vez de los 8 que fueron. Uh-huh. Si sintieron alguno de relleno. La primera mitad pasan en una biblioteca, los buenos. Pasan así como viendo cómo eliminar a Drácula. Uh-huh. Y casi toda la serie, casi toda la temporada es Drácula y sus generales, que también son vampiros. Y hay pleitos internos así, políticos entre ellos, y que hay intrigas. Uh-huh. Eso es todo. Y mientras tanto los buenos, viendo ahí un submanual de cómo matar a vampiros. Está un poco aburrido. Al estilo Blade. Blade. Entonces, ahí sentí que eso lo pudieran haber resumido un montón. Un montón. Porque al final, cuando llega, ok, ahí está Drácula. A ver, un solo de verga y hasta bien rápido se siente, puta, que ya pasó, ya lo mataron. Yeah. Pero si lo quieren ver por animación y algo de gore, así en una serie animada más adulta, uh-huh, pues ahí está bonito. Mira, ¿la animación a cuál la comparas de esa? Me recuerda bastante tipo a Blood, The Last Vampire. Tal vez en nivel de animación está un poquito más bajo, pero ese okay, tipo, por ahí va. Okay. Por ahí va tirándole. ¿Y buenas acciones? Buenas. Sí, sí. Pues hay unas partes que yo diría que casi como que rotoscopiadas, casi, porque hay unas donde se encuentra una cadena así con un gran mazo al final, el Belmont. Y eso que cabal, la usa como látigo, o eso que la jala de vuelta y después. No sé si has visto el tipo de películas de Jackie Chan, que a veces hace eso, con cadenas y uh-huh, que uh-huh, con el pie la pega una patada y después para la cadena y para cambiar la dirección al mazo. Hace todo eso y pues, súper bien animado. Y tiene secuencias bastante buenas así de acción. Pero sí, recomendado. Cool. Señoras y señores, tenemos nada más un email que queremos leer para ustedes de nuestro amigo Luis Bravo. ¡Bravo! ¿Por qué está bravo? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué está bravo? Gracias a Luis Bravo. Dice acá una reseña de Sabrina. Dice, hola Kikos, un saludo desde la Ciudad de México. Les quisiera compartir mis impresiones de la nueva serie de Sabrina. ¿Alguno de ustedes la vio? Sí. Yeah. Mi chavorruco interior y la nostalgia de la serie de los 90 me hicieron esperar mucho esta serie. Creo que el show es bueno, con muchos valores de producción y buenas actuaciones. Afortunadamente no es una comedia y se nota bastante oscura. ¿Viste un video de las actrices de la serie original de televisión viendo esta serie? Ah, no. Ah, no lo he visto. Y es güey, puta. Sí, como, mal serie. O sea, de la serie Sabrina, Sabrina viendo esta y sí, todo. Pues esta no es nuestra Sabrina. Yeah. Dice acá, bueno, dice que jugando con todo esto de la brujería y demonios, algunas pistas del soundtrack me gustaron bastante y todo esto de la cámara desenfocada no me desagradó. Está la cámara vaselinada. Desafortunadamente, a mi parecer, el show se cae a la mitad con nulo desarrollo de personajes y cayendo en clichés de una teen movie. A tal punto que creí estar viendo Riverdale. Gusto culposo por las masitas que salen ahí. Masitas, dice acá. Sí, aquí no hay dos. Los personajes secundarios no me terminaron de convencer. Ah, bueno, aunque el de las tres hermanitas brujitas malas. Las tres malas, ajá. Chinita es la mejorcita, sí, fíjate. Sí, puta. Oriental. Sale ahí. Los personajes secundarios no me terminaron de convencer. Además de que se llevaban su corrección política y cuota de género. Al final, el clímax de la serie. No lo voy a leer porque puede ser. Dice que aún así tengo fe de que la serie mejore con la segunda temporada, si es que no la cancelan. No, es lo malo que Netflix no da sus. Como diciendo, hey, sí, pegó un montón. No leo lo demás porque puede ser un spoiler. Pero muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Bravo por el email. Y también muchas gracias a Ficorintia porque nos mandó una portada para este episodio. Ah, está. Y la pregunta relacionada al tema de hoy, ¿qué serie del pasado creen que debería de tener un remake o un revival Madimal en Netflix? Madimal. ¿Está? No. Sí. No, pero sí en serio. Automan. No, tampoco. ¿Qué sería? Desgraciadamente, la que yo por mucho tiempo quería que le hicieran revival, lo han estado y que ya va a salir, pero no ha tenido nada de buenas reviews. Es Magnum PI. Ah, a ver. Ah. Sí, ya salió, realmente. Sí, ya tiene razón. Pero no era Netflix, la hicieron en otro lado. Y Hawaii 5-0 se lleva varias temporadas. Ya se lleva varias temporadas, sí, como que le ha ido bien. El Auto Fantástico hicieron uno con un Mustang. Y Val Kilmer empezó, empezó bien. Mm. Después se hizo. Se cagó. ¿Sabía? No, sí, más ni mal. ¿Los invasores? ¿Ya hicieron? ¿Qué? ¿La invasión? ¿Vi? ¿Ya hicieron? No, no, no, no, no vi. Había una que es me voy a principios de los 70, finales de los 60. Si el sensei aún está dormido, despierto, tal vez nos dice. Eran unos fulanos de que lo único que los delataba, gracias, que eran extraterrestres, es que el dedo meñique no lo podían doblar. Porque en su forma original ellos solo tenían cuatro dedos. Ah, pues eso no sé qué. Entonces, y tenía bien pocos efectos especiales. Pero era un investigador que los andaba buscando en todo, donde están infiltrados. Y había otras ondas, pero la serie era bien, no era de acción, era más como de suspenso, thriller, investigación. Había un par de esas peleas que de los años 60 que se pegaban en el aire únicamente. Y tipo una serie tipo Columbo. ¿Funcionará sin Peter Falk? Porque ese es parte del atractivo del tipo de la serie. Fíjate que otra de las series que estaba pensando, pero exactamente creo que llegamos a la misma conclusión. Pero hay algo de las series que en ese entonces me gustaban, que era The Fall Guy. Pero sin la Heather Thomas. Pero masitas así. Tienen que buscar una masita así. Es la que quisiera que hicieran Seinfeld otra vez, si no hay. No se puede. Esta no es geeka, pero la serie, la primera temporada de Mike Hammer. Ah, bueno. Había la secretaria que tenía. Y después en cada episodio había una modelo que contrataban para que saliera pidiéndole ayuda. Sí, haciendo algo. No, y la secretaria les cambiaba cada rato. O Los Ángeles de Charlie. Así como una masita guapa. Viene una nueva película con nuevas ángeles. Sí, con la Twilight. Va a ser una. Bueno. Sí, Mike Hammer. Mike Hammer, bueno. Yo me acuerdo que para todas esas épocas estaba la fórmula de el malo de la semana y la película de que son investigadores privados. Me acuerdo de Simon and Simon, que me llegaba ese. Estaba la otra, ¿cómo se llamaba? Remington Steel. ¿Sí? Heart to Heart. Uy, esa era buena. Remington Steel. Moonlighting. Que el Pierce Brosnan. Moonlighting, ajá. Pero que la que podía... Era la chava. Y él solo era la cara del negocio. Pero que al final... Yo no sé si alguna vez te relataron cuál era el pasado del tipo. Que tenía su pasado que nunca lo decían. Pero era buena serie. A pesar de que era, como te digo, el malo de la semana. Pero eran buenas. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Sledgehammer. Eso me quería contar. Eso era bueno. Gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Cassandra Tarte, Bernardo Ramírez Lujano, Luis Ignacio Ballesteros y el compadre Kiko. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comikicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese de uno solo para unos 10 episodios con $10 y lo estaré escuchando su nombre al final de cada uno de estos episodios. All right, it's gonna be a street talk. No. Era una moto. Sí, tiene... esa era mala. Ah, no. Era Knight Rider, pero con moto. Con moto. All right, señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! señores, hemos regresado porque tenemos para ustedes un par de chistes. ¿Vas a contar el chiste, Julius? Perdón, Virtuman. ¿Era el chiste lo que contaste? No. Ah, bueno. Ah, pues tenemos este chiste de nuestro amigo, el compadre Gico. ¿Qué es? Un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaba los chistecitos. ¡Salud! Está bueno.